artista chamánica, embrujadora, efectivamente, con esa voz, desde la pequeña y singular República de Tuva, al lado de Mongolia. Y allí ella también utiliza las voces graves, aquellas guturales, difónicas. Y sobre la base, pues, de sus raíces tradicionales, de ese canto que ella siempre cultivó con tanto esmero, añade, sí, en su larga trayectoria, pues, una sólida formación vocal y musical desde los tiempos de la Unión Soviética. Y se nota en su talento y capacidad de compositora, intérprete, ahí trabajando en equipo con un músico de cora africano, Lao Kouyaté, y otros cuantos músicos anglos e italianos en corneta, bajo, percusiones y programaciones. Es en el álbum Who Stole the Sky del 2004, ¿Quién ha robado el cielo?, nos dice esta vanguardista con raíces Sainjo, se llama ella, o Sainjo, Namchilak, desde Tuva. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos de nuestro compañero en la realización técnica, José Manuel Otero, y Carlos Moss aquí, que les habla. La vida continúa, y la lucha, a pesar de nuestra presunta civilización moderna, que seguimos en la prehistoria prácticamente, bajo aquellos famosos ídolos que decía el filósofo Francis Bacon, ¿no? Los ídolos del mercado, los medios de comunicación hoy, y los económicos, añadiríamos, los psicológicos de la caverna, los prejuicios históricos, inveterados, etcétera, ¿no? Y pues a estas alturas del 21 nuestra sociedad persiste con una llaga clave de su atraso, que es a lo que vamos. La mujer, mantener a la mujer, hoy día precisamente de ella, en la incultura a menudo, o en la sumisión, o en la divinización incluso del eterno femenino, el pseudopoético eterno femenino, enjaulada sin más, madre, esposa, hermana o prostituta, ¿no? Y si no, si se revela, pues la violencia sutil o descarada y hasta sangrienta, como sabemos ya de sobra por las noticias. El sistema, pues lo habitual, lo lamenta todo, pero en realidad, en el trasfondo, con los roles y funciones, estructuras, la verdad es que lo fomenta, lo conlleva, ese terrible atraso, esa lacra. Nos queda, pues, la denuncia tenaz e incesante, esas trompetas de Jericó, y que ya lo hacen muchas mujeres, ¿no?, y hombres. Bueno, menos mal, ojalá no haya que seguir muriendo en el intento del cambio de este sistema, nada fiable, evidentemente. Y más que celebrar, queda reivindicar entonces cada día los derechos de la mujer, como si cada día fuera un 8 de marzo permanente frente al machismo salvaje, ¿no?, ese correlato del capitalismo salvaje de los neoconservadores. Y bueno, un resquicio, un consuelo, casi se diría, pues al menos parece que la música pretende escuchar y valorar a las mujeres, a las que hoy dedicamos especialmente el Son de la Tribu, ahora concretamente estrenándoles aquí a una nueva cantante revelación de China del 2008, que ahora viene, de la región autónoma Mongolia, de Mongolia Interior propiamente, no es la República de Mongolia, pero es dentro de China, el noreste, zona de Manchú, una instrumentista y vocalista en diferentes idiomas de esos países. Y aquí lo hace en la lengua Lagu, una lengua ya casi en extinción, que solo hablan muchos de los pueblos nómadas, que ella hablaba con su abuela. Y así suena ella entre mezclas electrónicas, fíjense. Su nombre, Sa Ding Ding. Oh, chale yahu, chale na ya musale gahu. Vocalismo ritual y operístico de esa milenaria cultura china, como saben, de Sa Ding Ding, acoplando su vocalismo a los timbres y armonías de las cuerdas tradicionales que están ahí presentes, pues con arreglos corales y las bases rítmicas de la programación. El álbum se llama Alive o Alive, viviente, de esta cantante, compositora, instrumentista, pues con 25 añitos en el 2008, pues con una carrera de afición desde niña a esos sonidos étnicos de su tierra, y graduada ella a finales de los 90 en el Conservatorio Central de Pekín, que destacaba desde entonces por sus trabajos musicales en diversas lenguas y culturas del país, el mandarín, la música tibetana, budista y de Mongolia, su tierra, claro, y de su zona. Y pues ya reconocida en Occidente desde el año pasado por su premio World Music de la BBC y diversas actuaciones en el festival WOMAD de Sa Ding Ding. Un vocalista espectacular y que tiene todas ese amplio abanico pues en este disco Alive, de raíces y electrónicas de la nueva China. Un lejano oriente que ahora da paso al oriente más próximo y a una voz femenina ya casi habitual en el son de la tribu, y fenomenal, tan fenomenal como combativa, del pueblo kurdo de Turquía. Nos referimos, ya la recordarán, a Aynur. Inshallah, take it on, take it on, take it on. Masías e machetes a compás. El son de la tribu en Radio Eca. Sí. Estábamos ya con la mujer en zonas europeas, pero oriente en occidente, fíjense, con una de las voces más excelsas y estremecedoras de este viejo continente. Es la cantante romaní o gitana, ¿no?, de Hungría, Mónica Juhász Mixura, o simplemente Mitsu, aquí en esa preciosa balada entretejida con el violín de Lajos Katz Horváth. Bueno, pues un invitado de la histórica banda Gypsy Ando Drum, a la que pertenecía, hoy ya desaparecida, ¿no?, y pertenecía a esta cantante Mitsu, si bien ella ha continuado su carrera y profundizado en esa línea contemporánea de raíces gitanas, y con todo el éxito, desde luego, más de su inteligencia. Y vamos del mundo gitano balcánico al gitano andaluz del flamenco, cómo no, con una mujer que no es gitana ciertamente, pero en el cante pues como si lo fuera, porque se trata de Carmen Pacheco, la maestra de Jaén, o sea, Carmen Linares. Ay, casi. puedo yo decir que yo no, no tengo la pena, la pena me tiene a mí, que yo no, no tengo la pena. Peleado siempre el melisma flamenco, la gran Carmen Linares, cada cante suyo es como si fuera el primero y el último, esa soleada polá, y tenía esa bravura de los tirones del polo, ¿no? De los estilos más antiguos y oscuros del flamenco, y acompañado de tabla india con trabajo y la guitarra del gran Gerardo Núñez, tan especial en esos sondeos armónicos tan originales, como también especial esa soleada con esa voz rasgada, ese poderío y mantenida en fraseos largos y tensos, ¿no? Bueno, pues ya centrados en el propio norte galaico, vamos ahora, último lance femenino verdaderamente fabuloso, Usía, una voz que al madurar pues ha dado el puntazo a plenitud, sensibilidad a tope, natural, con una composición, sonido y estilo creativo de la mayor apertura y libertad, y bien apertrechada de espléndidos músicos galaicos, afros y portugueses, todos aportando lo suyo. Hablamos del Eterno Navegar, su último disco, y así lo hace, por ejemplo, con Sara Tavares, la caboverdiana Usía. Cantan junto mar, baten palmas frente o cais, adiam pesares na madrugada, tecen redes de corais, algún entorno. Desafiando os vendavais, nos batucamos sem parar nos longos dias de verão. Somos a lua lumear as nossas dores. E danza samba na mare. Sou um pandeiro aquecer as longas noites de ritmos étnicos, sabor a músicas del mundo, el son de la tribu, Radio ECA. Thank you. momento para este impresionante, sorprendente estreno. Fíjense ese ritmillo casi afro-portugués popular, ¿no? Y es Madre Deus, a banda cósmica, se llaman ahora, nada menos. La banda emblemática de Lisboa estrenándose en el nuevo álbum Metafonías, que se titula con grandes cambios, como ven, en su estética y formación. Al mando musical siempre de Pedro Aires Magalláes, la guitarra, ¿no? Y con el histórico sintetista Carlos María Trindade, pero ahora conjuntando arpa, guitarra eléctrica, batería y percusiones, así suena de dinámica y colorida, ¿no? Y además con dos voces femeninas, aparte de otros invitados, ¿no? Ahora estas dos voces sustituyendo a Teresa Salgueiro, como saben, y con esa calidez y flexibilidad, todo un nuevo signo pues de la metafonía, de la libertad expresiva de Madre Deus y su banda cósmica. Casi recuerdan fusiones progresivas del rock mismo a través de todo este disco, Metafonías. Y en este punto volamos hasta Argelia, ya con una joven renovadora que ha sido de la tradición cantautora argelina, tradición kabilia sobre todo, como saben, ¿no? Y con todo un bagaje de folk rock, de rumba flamenca, pero aquí la tenemos en su propio caldo, diríamos, alternando en inglés y en francés, además. Souad Massi es ella. Wait. Que nunca pronto. Es el álbum Mezquelil, Madre Selva, y esas batidas rítmicas de cuerdas y percusiones con el canto casi ritual melancólico de ese dueto entre Pascal Danae y Suad Massi, una voz sedante y sedosa realmente en su lamento. Tell me why, decía, ¿por qué no me puedo fiar del mundo que me rodea y dejar de estar en guardia? Bueno, pues Suad Massi le va a dar paso, porque estamos tratando de mujeres, seguramente a la más representativa de esas que saben y piensan y actúan con su música en África por la resistencia de la mujer del mundo entero frente al machismo dominante. Aquí en Vigo, pues, dejó de los mejores recuerdos esta mujer que viene. Es el poderío funky de Mali, Oumou Sangaré. Ya la be ma ke ni ye, ya la ki ke zomari, ya la be ma se ni be ma. Estás en el son de la tribu con Carlos Moss. S'émince dans cette période, un oiseau chante pour commencer à s'aimer comme celui-ci. Furtum, furtum, furtum, furtum, tickler, tickler, tickler, tickler, furtum, furtum, furtum, furtum, furtum, furtum, furtum, furtum, tickler, tickler, tickler, tickler. Commençons à s'aimer en chantant. Je donne les graines dans les sillons en dansant. Avec ses rayons d'or, notre père le soleil, il est en train de réchauffer la mère terre, Pachamama. Maria Sabina, Rina Masiker son conti carina, amor tlinis pawang ya wiri chinki, jaya chaniki mayalim punin kaspa. Yana paikunki ya Maria Sabina, Rina Masiker son conti carina, amor tlinis pawang ya wiri chinki, ya chayninki mayalim punin kaspa. Maria Sabina ya chahwarmi hampi kuyari hampi kuy. Maria Sabina ya chahwarmi hampi kuyari hampi kuy. Thank you.